dónde iré sin tu amor? ¿Qué vida yo podría llevar? Y sin tu mano, mi Señor, que me salvó, me perdonó y liberó por tu amor, por tu gloria. Contaré la eterna historia. Me perdonaste y ahora puedo ver, puedo amar y vivir por tu amor y por tu gloria. No con mi fuerza yo viviré, no con mis pasos yo avanzaré, no por mí mismo triunfaré, sino por ti, solo por ti yo viviré.